Pues sí, quiero comenzar hoy, amigos, con una comparación entre socialismo y capitalismo. Empiezo con esta, hecho en socialismo. Lamentablemente, tras 20 años de destrucción de Venezuela a cuenta del socialismo del siglo XXI, seguimos siendo uno de los peores ejemplos de país, al rankearnos con Caracas entre las 10 peores ciudades del mundo para vivir. La lista va en orden, siendo la primera la peor de todas las 10 que voy a mencionar. Es una encuesta que hizo CNN a nivel global. En primer lugar aparece Damasco, capital de Siria, luego Lagos, capital de Nigeria, luego Dhaka, capital de Bangladesh, en cuarto lugar Trípoli, capital de Libia, en quinto lugar Karachi, capital de Pakistán, en sexto Port Moresby, en Papúa, Nueva Guinea, en el séptimo Harare, en Zimbabue, en octavo Douala, en Camerún, noveno Argel, capital de Argelia, y en el décimo lugar, nuestra querida capital Caracas, ciudad que otrora fue el destino de viajeros globales. Hasta el avión Concorde de Air France volaba dos veces semanal en la ruta París-Caracas y viceversa. Éramos un destino turístico de primera con aquella CONAOTU primero y luego Corpo Turismo como los entes oficiales del turismo en Venezuela. Las oficinas de Viasa en el mundo servían como centro de promoción. En Nueva York tuvimos la oficina de turismo de Venezuela, primero en Madison Avenue y luego en Park Avenue. Por instancia de quienes al frente de las dos corporaciones, como fueron Diego Arria, Guillermo Villegas y Fran Briceño Fortique, en dos distintos gobiernos, creyeron en esa entrada de divisa. Trabajaron de la mano del sector privado nacional e internacional. Hoy el turismo y sus obligatorios créditos bancarios preferenciales, donde afectos a los gobiernos de Chávez y Maduro se hicieron multimillonarios, se viene palo abajo. Amigos, la criminalidad, la inseguridad, los robos y los engaños ahuyentan a los viajeros. Ahora, la otra cara. Hecho en capitalismo, las 10 mejores ciudades del mundo para vivir la encabeza, Viena, capital de Austria. Luego Melbourne, de Australia, Sydney, de Australia también, Osaka, en Japón, Calgary, en Canadá, Vancouver, en Canadá, Toronto, en Canadá, Tokio, en Japón, Copenhague, en Dinamarca y en décimo lugar, Adelaide, también de Australia. La calidad de vida en lo que fueron países de la mancomunidad británica, como son Canadá y Australia, cada uno con tres ciudades seleccionadas, es indicativo del desarrollo y de lo que es el empeño en darle a sus habitantes, por parte de su gobierno, la más alta calidad en sus servicios. Japón, con Osaka y Tokio, es otro ejemplo de perseverancia gubernamental en darle lo mejor a sus habitantes. Paso ahora a las FARC, ¿sí? Aquí mismo, la parlamentaria Gaby Arellano, quien entrevistamos reciente, denunció que tanto Jesús Santrich como Iván Márquez se desplazan y operan libremente por los estados del país, protegidos como si fueran funcionarios del Estado, bajo la complacencia del régimen de Maduro. Santrich e Iván Márquez no son unos guerrilleros en Venezuela, son ministros, dice ella, tienen una caravana como la de un ministro, como el presidente, tienen un esquema de seguridad que nadie va a denunciarlo. A Santrich pasa con escoltas, tiene 12 motorizados detrás de su carro. Iván Márquez lo han visto en Guárico, en Apure. Hemos querido tomar una foto, dice ella, y por sacar celulares han allanado todo un pueblo. De igual forma denunció la maquinaria de propaganda ideológica que aplica la guerrilla colombiana e instituciones educativas venezolanas. Han obligado a repartir folletos y en la clase de niños de 8, 9 y 10 años se explique quién fue Timochenko, quién fue el héroe Rodrigo Granda o Raúl Reyes y cómo fue Chávez el ídolo junto con Fidel Castro de esa forma de vida. En medio de la diatriba por el anuncio del renacer guerrillero colombiano, los medios han recordado cómo a finales de julio el presidente Nicolás Maduro aseguró que tanto Iván Márquez como Jesús Santrich, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, eran bienvenidos a Venezuela. Las palabras de Maduro fueron estas: Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz, expresó Maduro en el marco del Foro de Sao Paulo que se celebró a fines de julio aquí en Caracas. Con estas declaraciones, más la relación histórica entre los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y la FARC y las denuncias constantes sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Colombia y otros grupos irregulares en territorio venezolano, específicamente en zonas de extracción minera, hacen que Venezuela se vuelva el centro de atención. El internacionalista y director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, Luis Daniel Álvarez, considera que de comprobarse que hay una unión militar y logística por parte del régimen de Maduro puede representar un quiebre bastante fuerte entre la comunidad internacional y Venezuela. No contempla que haya una respuesta bélica, pero sí un aumento en las sanciones porque de comprobarse que los uniformes que utilizaron son venezolanos, que el video se grabó en Venezuela y que operan y campean libremente por zonas de nuestro país que no son ni siquiera frontera con Colombia, eso es más grave todavía, dice él. Ahí el aislamiento sobre Venezuela podría aumentar. El Estado sería señalado no solo de atentar contra sus ciudadanos, sino de promover el terrorismo, explica Álvarez. Y Alberto Ray, consultor en estrategias para gestión de riesgo de inversión, agrega que Venezuela es promotor de la violencia armada de la FARC. Si se resuelve el tema venezolano y se cortan las conexiones con Cuba, se puede resolver el asunto colombiano. De lo contrario, no será posible, dice él. Paso ahora con el asesor. Tenemos años denunciando cómo el asesor español venido en la era Chávez de la mano del partido Podemos de Pablo Iglesias, que es Alfredo Serrano Mancilla, que Chávez lo comparó con el Jesucristo de la economía, había intervenido en la economía venezolana tratando de reinventar el comunismo socialista soviético de la URSS para reivindicarlo ante la izquierda global. Chávez se creyó ese canto de sirenas, lo financió con mucho billete y siguió a pie juntillas muchas de sus recomendaciones causantes de la catástrofe económica que ya sufrimos por más de 10 años, culpa también de Giordani. Chávez le financió hasta un centro de estudios económicos en Ecuador, pero Correa no aplicó ninguna de esas recetas allá, más bien dolarizó la economía. Pues bien, amigos economistas nos dicen que ya ha ido de Venezuela, ahora fluctúa entre asesoría al gobierno de México, de López Obrador, y a la candidata Cristina Kirchner y a Fernández, el candidato a presidente allá, en Argentina. En Ecuador sigue intentando regresar, pero lo tienen separadito. Hechos de verdad. Este es uno de los títulos de esta nueva farsa propagandística del destructor gobierno rojo. Pues bien, como muestra un botón, el metro de Caracas tiene operando solo 15 trenes, tiene 38 trenes parados esperando reparaciones. Hasta el pasado 31 de julio se contabilizaron 11.054 fallas en el sistema, contrastando con las 7.000 que hubo durante todo el 2014 que llevaba récord. Ricardo Sansone, presidente de la Asociación Civil Familia Metro, analizó el estado del metro de Caracas producto de las fallas eléctricas y además de la falta de mantenimiento pese al cobro de pasajes. Al fallar Corpoelec, dice él, falla la totalidad del sistema. Cuando la falla es interna, viene de los centros de potencia, de las instalaciones o de la energía de tracción. ¿Recuerdan ustedes que Nicolás Maduro se vanagloriaba de haber sido chofer, conductor del metro? ¿Qué quedará entonces para el resto de las corporaciones o empresas del Estado? La campaña busca reforzar la imagen de Maduro como quien dice la verdad y lo demuestra con hechos. Todo lo contrario de nuestra realidad. El líder goza mintiendo y la verdad cuando se conoce exaspera a la gente y se presta para un sinfín de burlas. Falsos mensajes. Aquí tengo ejemplos. Las repetitivas cadenas del presidente constitucional, como lo refuerzan desde la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, están llenas de argucias, de falsedades e invenciones. En estas dos captures de pantalla podemos ver claros ejemplos. En una nos dice, en la leyenda inferior, que todos los ataques contra la salud, la alimentación y los servicios tienen que ver con esta guerra no convencional. La verdad es que tanto la comida como las medicinas están exentas de las sanciones que en su mayoría son personalizadas en capitostes del régimen nada democrático. Y en este otro capture nos señala que el propósito de esta guerra es desmembrar el Estado Nacional para que Estados Unidos entre y se apodere de todo el territorio venezolano. Nada más alejado de la verdad cuando quien parece desmembrarlo es el mismo gobierno, creando zonas exclusivas para saqueadores del oro, para los vendedores de gasolina, para las bandas que dominan territorios y para los narcotraficantes. Unidos, y pregunto, en medio de la llamada parada de burro de la mesa de negociaciones auspiciada por el Reino de Noruega, el régimen de Maduro busca de nuevo desviar la atención de esa abrupta retirada. Por ello, tanto el rojo presidente como el número uno del PSUV, Diosdado Cabello, han hecho mención en las últimas horas de que por allí vienen elecciones legislativas, las de una nueva Asamblea Nacional. Estos anuncios demuestran que algunos de los dirigentes rojos no estaban del todo enterados de lo negociado en Barbados y Olo. Por eso la detención de los encuentros y los controversiales mensajes posteriores. Sin embargo, las presiones de Noruega, de la Unión Europea, del Grupo de Lima, de la OEA, los Estados Unidos y otros grupos de apoyo siguen presionando para que se logre el acuerdo que ya estaba casi listo para firmar. Países como Vietnam, Nepal, Corea del Norte, Siria, Zimbabue, Timor Este, Guinea, son países por los que se ha paseado enviado de la Cancillería Maduro en las últimas semanas. El régimen le da la vuelta al mundo en busca de dinero, ya sea a través de acuerdos, convenios o financiación, pero estos son en busca de apoyo, porque se acerca el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, se acerca la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en la ONU. son fechas señaladas en rojo por Maduro. Así que esa angustia es de verdad cierta. Están moviéndose porque tienen temores, amigos, de que las sanciones se amplíen y de que el mundo conozca cada día más la verdad de lo que acontece en Venezuela y que ellos tratan de ocultar con estas campañas. Así que será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden, el show de Bocaranda por Videoplay y TV Venezuela. Los espero y agradecido de nuevo por su sintonía.